escoltar els seus tècnics, nosaltres el que farem ara serà anar a parlar amb un jugador, l'Ivan Vidal, que hi va marcar el seu primer gol com a unionista. El tenim a l'altre costat del fil telefònic ja. Ivan, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer marcaste tu primer gol con el Figueras en un partido que ganasteis 4-2, un partido que os pusisteis muy pronto con 2-0, el Banyoles empató a 2 en el tramo final de la primera mitad y en la segunda mitad Pepu Solé y Medina os dieron los 3 puntos. Ayer más que nunca era necesario ganar, ¿no? Sí. Como dices, era muy necesario. Aparte, jugábamos en casa y teníamos también una cuenta pendiente de empezar a ganar en casa, porque de 8 partidos creo habíamos ganado solo uno. Y qué mejor ocasión que te venía el último, si no lo digo mal, y en casa para volver a sumar 3 puntos que ya los echábamos en falta. Uh-huh. En este tramo de temporada se os ha complicado la cosa. Ahora con esta victoria quedan 2 partidos, 6 puntos en juego, la semana que viene un derbi contra el Peralada y termináis con el San Andreu. ¿Qué esperas de estos 2 partidos? Bueno, está difícil meterse en la segunda liguilla, como si dijéramos, pero bueno, no, imposible no es, matemáticamente aún podemos meternos. Ahora mismo lo que pienso yo, sinceramente, es descansar, recuperarnos bien y para afrontar el derbi, yo no pienso en el San Andreu, eso es la siguiente semana, y sabemos que tenemos un partido importante contra los vecinos, y a poder conseguir los 3 puntos allí y darle una alegría a nuestra afición que yo creo que se lo merece. Uh-huh. Tú, es lo que tú decías, ¿no? Quedan 6 puntos en juego. Matemáticamente podéis aspirar a esta sexta plaza, pero está difícil, ¿no? Sí, está difícil, pero creo que es Gramanet, le falta, tiene que descansar aún, así que a ellos le queda solo un partido. Creo que es contra Vilasar, y si pierden y nosotros hacemos los 6 puntos, nos metemos. O sea, es difícil, pero tampoco es imposible, como te decía. Hace 2 semanas dimitía Javi Salamero, cogía el equipo Albert Parés. ¿Qué habéis notado con el cambio, Iván? Bueno, pues siempre que hay un cambio, la actitud del equipo pues mejora, no solo por haber un cambio. Al final no hemos cambiado mucho porque Albert Parés era el segundo entrenador de Javi Salamero y un poco la metodología de los entrenos es la misma, pero sí que es verdad que hemos puesto un plus, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, de esfuerzo, de intensidad en los entrenos, que creo que faltaba un poquito. Y bueno, yo diría que el cambio más importante ha sido ese, la intensidad entre semana de los entrenamientos. Pues Iván, muchas gracias por atendernos, mucha suerte en los 2 partidos que quedan y a ver si podemos contar buenas noticias de esta Unión Esportiva Figueras. Ojalá.